siento como un bocado que en el alma me viera. Ay, ay. Cuando te veo salir, si tú no volvieras, ¿qué sería de mí? Ay, de mí. Bésame otra vez, que yo no sé qué tiene, qué tiene, ni lo que sería de mí si te llamo y no viene. Pinto mi cuarto del color de tu cara. Solo pinto mi cuarto del color de tu cara. Ay, ay, verde cuando te espero, de negro cuando tú me faltas y me faltas. ¿Qué tiene? Ni lo que sería de mí si te llamo y no tiene. Calle del agua, niña, calle del aire. Ay, Sonora, Sevilla, resuenan sus calles por la calle de la vía. Ay, olé. Voces en el aire, sones de campana. Por el cielo van los flamencos, siguen soñando a Triana. Calla en el silencio, un palio viene y va, y un Cristo casi muerto. Bordando esta Sevilla mi pensamiento. Ay, la aguja y el hilo hilvan en un beso que me dio cerca del río. Ay, olé. Sevilla desvela poco a poco su misterio. Sueña con la mar, se abanica con los lances de un torero. El mes de abril que asoma en cada esquina del Guadalquivir, del río de Sevilla.